La autonomía es la vida. La autogestión es la fuerza. Autogestival. Horizontalidad. Nos organizamos y tomamos decisiones sin líderes, jefes ni jerarquías. Apoyo mutuo. Fortalecemos redes entre esfuerzos comunitarios, codo a codo, con empatía y reciprocidad. Feminismos. Cuestionamos y reflexionamos los roles, opresión y privilegios de género. Voluntad en el hacer. Nuestra inspiración y motor es la comunidad. Decrecimiento. Producimos y consumimos de manera consciente para vivir mejor. Preferimos lo elaborado por nosotras. Consenso. Dialogamos para llegar a acuerdos. Decidimos en conjunto, sin votaciones ni mayoriteos. Autonomía. La toma de decisiones, la rendición de cuentas, la administración y las reglas de convivencia dependen de nosotras mismas. Amistad y confianza. Cultivamos vínculos y relaciones afectivas en el trabajo comunitario para construir redes de apoyo solidario. Descentralización. Generamos colaboración y participación en distintas regiones geográficas. Continuidad. Las experiencias y el trabajo se compilan y comparten con objetivos a largo plazo. Libertad. Las participantes se involucran según su voluntad, compromiso y los acuerdos generados en su comunidad. Autogestival, noviembre-diciembre 2016. www.autogestival.org.